cumbia sabrosa, el ritmo pegajoso. ¡Ay, Tijuana, qué bonita es! Ciudad de todos, ciudad de nadie, pero de todos a la vez. Y en cada rincón hay algo que ver. Ajá. Tijuana es tierra caliente, donde el sol nunca se esconde. La gente llega de todos lados en busca de sueños, de amores prestados. Por las noches se prende la fiesta, las luces brillan, la gente no resta. En el tubo hay bailarinas, las más sexy, las más divinas. Bailadoras del tubo, las paraditas en las luces brillan, son un encanto. Las maquiladoras trabajando de sol a sol. Y las piqueras, qué sabrosas, por favor. Se envenena, pero sin juicio, sin reproche. En Tijuana todo se borra con un buen baile. Las madres solteras, qué valentía. Con su lucha diaria no pierden energía. Y las maquinadoras que harán todo por su familia mientras el mundo gira. Tijuana brilla en cada esquina, una historia diferente, bailando al ritmo de la vida presente. La ciudad que nunca duerme, siempre está viva, y cada ocupación tiene su propia diva. Ay, ay, Tijuana, cumbia y sabor. Hay un nuevo rumor. Ay, Tijuana, cumbia y sabor. Bailan las madres solteras con mucho amor. Vendedoras de cariño sin pudor. En cada esquina hay un nuevo rumor. Ay, Tijuana, cumbia y sabor. Bailan las madres solteras con mucho amor. Vendedoras de cariño sin pudor. En cada esquina hay un nuevo rumor. Ay, Tijuana, cumbia y sabor. Bailan las madres solteras con mucho amor. Vendedoras de cariño sin pudor. En cada esquina hay un nuevo rumor. Y a Tijuana, cumbia y sabor. Con su gente y su fiesta fenomenal. Cumbia de Tijuana, ya sabe lo que es. Ya saben lo que es.